¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, me imagino que la noticia ha golpeado también a varias personas, en este caso a vos particular. Contanos cómo fue, bueno, conocer esta noticia, pero básicamente también hablar quién fue Juan Carlos. Sí, la noticia no solo nos sorprendió, sino que es una tristeza enorme para mí y para toda la comunidad del IECA, de la cual me siento parte. Juan Carlos fue un compañero de trabajo de 33 años, al que voy a apreciar siempre, con el que trabajé, hice todo tipo de experiencias de trabajo escolar. Disfruté mucho de la escuela, compartimos mucho y bueno, con eso creo que nos quedamos todos los integrantes de la comunidad educativa del IECA que estuvimos y los que están también, ¿no? Me atrevo a hablar en nombre de todos porque fue una persona muy importante para la institución, incluso para la vida de cada uno de nosotros. Es difícil estar hablando esto, pero bueno, es importante decir que fue una persona muy valiosa para la comunidad de áreas en general. Miriam, ¿alguna anécdota por ahí recordable que quieras compartir? Es que yo ingresé a la escuela de la mano de Juan Carlos. Él fue a mi casa a buscarme para empezar a trabajar como profe de informática. Así Ajá. ingresé a la escuela y hemos hecho viajes de todo tipo, proyectos, no sé, horas compartidas en todos los eventos de la escuela, muchas salidas, porque por su característica de profe de educación física terriblemente definida y que le gustaba mucho todo eso, así que hacíamos muchas actividades al aire libre y hemos disfrutado de todo eso. Es difícil para mí identificar una porque hemos vivido la escuela intensamente y hemos compartido todo lo del ambiente escolar. Miriam, muchas gracias por aportarnos esta semblanza y bueno, por supuesto, gracias. Gracias a vos por comunicarte y bueno, un abrazo enorme a toda su familia, Bien. porque la familia de Juan Carlos era muy, pero muy importante para él. Sin dudas, sin Muchas duda. gracias.